Mary Mary con Pulamien, con Puanui. Nos encontramos hoy día lunes 21 de noviembre en todo lo que es la jornada de movilizaciones a nivel nacional e internacional por la marcha Francisca Lincolnado. El día de hoy, en conjunto con otros medios de contrainformación, medios libres a nivel continental, hemos estado transmitiendo lo que han sido las movilizaciones que se están realizando en diferentes territorios por la liberación de la machi Francisca Lincolnado, que recordemos se encuentra privada de libertad en la cárcel de mujeres de Temuco. Para esto hemos pedido el apoyo de diferentes radios y de diferentes personas. Dentro de ellas, una de las personas que nos ha apoyado bastante en esta jornada de movilización y todo lo que ha sido los contactos en la radio, todo lo que han sido los diferentes materiales que hemos estado compartiendo durante el día. Nos ha estado apoyando una amiga que llegó desde muy lejos a apañarnos el día de hoy y le quiero dar la bienvenida. Hola, Daniela. Hola, Marimar y Pulamien. Muchas gracias por la invitación. Como decía mi compañera, esto es un ejercicio de diferentes medios libres, de diferentes medios que estamos tratando de hacer esta comunicación otra, ya que este tema de la movilización nacional e internacional no saldrá por los grandes medios que claramente están coludidos y a favor de seguir fomentando esta represión tremenda y la violencia que está viviendo hoy en día este pueblo en resistencia. Hoy nos hemos juntado diferentes medios, hemos estado durante todo el día siguiendo las distintas movilizaciones, las distintas expresiones de distintos territorios a lo largo de Chile, a lo largo de Latinoamérica, que han estado siguiendo esta transmisión y de alguna manera tirarle energía a nuestra machi Francisca Lincolnado, y ahora en este ejercicio seguir en esta transmisión especial para que ustedes vean también cómo estamos unidos también de diferentes partes, de que viajamos, que nos encontramos con el mismo objetivo de que ya estamos cansados y que estamos entre nosotros y nosotros haciendo esta comunicación otra. Así que desde el Hualmapu vengo yo a hacer este ejercicio junto a Radio Curruf, Radio Comunitaria Villa Olímpica. Aprovechamos de mandarle un saludo allá en Santiago, a Territorio Inquieta, que también nos estuvo acompañando, a la Radio Huerquén Curruf de nuevo, que estuvo acompañando, enviándonos saludos desde México, estuvieron acompañando desde Brasil también. Y bueno, y ahora también en un poquito rato más vamos a tener enlaces en vivo y en directo desde Santiago, desde Inquieta también, que va a estar Manu, Aleca ahí más ratito mandándonos reporte de cómo van las movilizaciones en Santiago, cómo ha sido la convocatoria. Y ahora concentrarnos un poquito en comentar lo que pasó durante la mañana aquí en Temuco. Sí, bueno, como hoy es día lunes y a lo mejor el horario no era muy muy como propicio para que se juntara mucha gente, no llegó la cantidad de personas que comúnmente acompañan las movilizaciones por la machi acá en Temuco. Pero sin embargo, todo resultó bien. Hubo alrededor de 50 personas, se contó con el apoyo de bastantes lamias que viajaron, también acompañó la marcha la hermana de la machi Francisca Lincolnado, la papá y Juana Lincolnado. También durante el transcurso de la mañana nos enteramos que la machi nuevamente fue trasladada al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, lo que Si bien no significa su libertad, es una noticia que se puede tomar como positiva dentro de la precariedad que significa estar encarcelada dentro de la cárcel de mujeres de Temuco. Es un gran cambio para ella estar en el hospital intercultural, porque tiene otro trato, tiene mayor posibilidad de ser visitada y se encuentra más cómoda en definitiva en relación a lo que tiene que pasar en la cárcel. Así que fue bien recibida esa noticia y posteriormente a la marcha un grupo de amigas y compañeras de la red de apoyo fueron a acompañar a la Machi Francisca al hospital intercultural. Así que de alguna forma nos calmó esta nueva noticia y nos entrega un poco más de tranquilidad de saber que por lo menos va a estar siendo observada constantemente por gente mapuche, por otras machis que van a apoyar su recuperación. Así que eso dentro de lo que ha sido las novedades de dentro de lo que fue la jornada del día de hoy en la mañana. Y para terminar se compartió comidita, todas las personas que asistieron o gran parte de las personas que asistieron fueron atendidas, comieron un plato de lentejas para reconfortar el estómago, estaba muy rico. Sí, estaba delicioso, chaltumay a las personas que cocinaron, las lamián que cocinaron, porque a diferencia del común denominador de los días acá en Temuco, hoy ha sido un día de mucho calor. Muchísimo calor. Yo hoy día llegué con lana desde Tirúa y acá casi me muero. Sí, hacía mucho calor y bueno, era necesario tener un lugar donde llegar, donde resguardarse del sol y donde poder compartir y relajarse luego de esta ardua jornada de la mañana. Bueno, y para prepararnos un poquito y para que quienes nos están escuchando, aprovechamos de mandarle un saludo a todas las chicas que están ahí siguiendo esta transmisión, sí, que nos saludos. Han mandado, nos están mandando canciones y saludos. Aprovechamos de mandarles un gran saludo. Quisiera dejarles una pequeña cuñita para que vean que este esfuerzo no es solo desde aquí de Chile, sino que de diferentes partes de Latinoamérica, para luego irnos preparando para el comunicado que fue algo que se creó a raíz de esta movilización el día de hoy, para seguir después contándoles cómo van las movilizaciones que ya empezaron. En Santiago ya a las 19 horas estaba la llamada en el centro, también estaban llamadas a este mismo horario en Concepción, en los tribunales de justicia. Vamos a ver por ahí si las compañeras nos envían alguna cosa. Y bueno, los invito a escuchar la cuñita para que vean que de diferentes partes de Latinoamérica se grita que la libertad de la Machi Francisca Lincolnao. Por la defensa también de nuestros territorios y decirle que no está sola, que el pueblo mapuche la respalda y el pueblo de Mangar también, que vamos juntos a seguir peleando por su liberación y por que sigamos luchando, defendiendo nuestros territorios hoy, mañana y siempre, en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. Hay que globalizar la lucha, peleando siempre localmente, pero globalizando la resistencia, la lucha y la propuesta. Desde los pueblos de Mangal saludamos. Mi nombre es Líder Góngora Faría, soy nacido en una isla que está luchando contra el despojo, el desalojo, el desplazamiento por un gobierno y por las empresas turísticas que nos quieren desaparecer del mapa, pero que no van a poder, porque los pueblos estamos juntos contra estos malos ciudadanos del mundo. Vamos, sigamos globalizando la resistencia. Venceremos, compañera. Adelante. Todo ser humano tiene derecho a un juicio justo. Toda persona en Chile y en el mundo merece un proceso justo, ecuánime,

Desde Hualmapu, territorio mapuche, la familia y comunidad de la Machi Francisca Linconao Huircapán, prisionera política del Estado de Chile, desde el 30 de marzo del 2016, denunciamos. Quiñe. La detención y encarcelamiento de la Machi Francisca Linconao es producto de una persecución política que busca infundir el terror en las comunidades mapuches que exigen y mantienen demandas territoriales. Desde el año 2008, la Machi Francisca se perfila como una mujer peligrosa para los intereses económicos de los empresarios depredadores del territorio mapuche, pues realiza una demanda en contra del latifundista Alejandro Taladriz por tala ilegal de bosque nativo. Gana esta demanda y protege lugares con características sagradas para la cultura mapuche. Defiende a la Ñuque Mapu, Madre Tierra, invocando el convenio 169 de la OIT, herramienta legal muy temida por el empresariado. La venganza no tarda en llegar cuando en el año 2013 la Machi Francisca es involucrada en el caso Luxinger Macay, saliendo absuelta por falta de pruebas. EPU. Faltas graves al debido proceso, lo que se demuestra en el irregular proceso judicial que ha tenido que soportar la Machi y 10 hermanos mapuches más. Prueba evidente es que el único testigo clave que tienen los querellantes desdice su declaración en la primera formalización, denunciando haber sido víctima de presiones, hostigamientos y amenazas por parte de los agentes de la PDI para inculpar a 11 mapuches en el caso Luxinger Macay. También queda en evidencia la necesidad de los fiscales de mantener a la Machi en prisión preventiva sin la existencia de pruebas contundentes, invocando la ley antiterrorista 18.314, que viola el principio de presunción de inocencia, impidiendo el acceso a un juicio justo, permitiendo altas condenas con testigos sin rostros y otras irregularidades. Kula. Ambiente judicial racista, discriminatorio y de maltrato. A través de los duros meses, el injusto encarcelamiento se ha jugado con la dignidad de la mujer, de una mujer de ejemplo de lucha y perseverancia, pues 3 veces se le ha concedido el cambio de medida cautelar por arresto domiciliario y 3 veces ha sido revocado a la petición de los querellantes. Vemos con dolor la falta de humanidad y actitud racista de los jueces que una y otra vez le han impedido a la Machi recuperar su salud, manteniéndola en prisión preventiva, considerándola un peligro para la sociedad. Meli. Indolencia, negación e indiferencia de las autoridades chilenas. El gobierno se hace parte querellante en este y otros cuestionados juicios a autoridades mapuche, usando la tan cuestionada ley antiterrorista. La presidenta Michelle Bachelet, que ocupó alto cargo internacional en Organización Pro Defensa y Desarrollo de la Mujer como directora de la ONU, Mujeres, no ha tenido la capacidad de mostrar un gesto hacia la mujer mapuche y a través de su indolencia e indiferencia demuestra claramente que su cargo está al servicio de los empresarios y su compromiso con las mujeres es falso. Por parte de la familia, comunidad y redes de apoyo, se han agotado las instancias formales de solicitud de ayuda y reclamo de justicia a través de cartas a la presidenta, Corte Suprema y ministra Claudia Pascual del Ministerio y Equidad de Género, quien nunca nos dio respuesta ni concedió audiencia y a su vez tampoco lo hizo la directora regional Bárbara Eitel, quien además mintió ante una decena de mujeres comprometiéndose a ver la situación y visitar a la Machi personalmente, lo que hasta la fecha no ha sucedido. Quechu. A los medios de comunicación masivos, coludidos al servicio de los empresarios, perpetuando la injusticia hacia el pueblo mapuche, bloqueando la cobertura de este y otros procesos irregulares, haciéndose cómplices de la violencia policial desmedida ejercida a diario en las comunidades rurales, donde el allanamiento brutal no respeta a niños ni ancianos, medios de comunicación que propician un clima de odio mostrando solo la imagen del mapuche asociado a la violencia y anunciados de terrorismo promoviendo el racismo ya existente en la región. El caso específico de la Machi se ha negado se ha negado su trascendencia e importancia como una mujer que es protectora del medio ambiente, poseedora de una sabiduría ancestral y un rol relevante dentro de su comunidad. Se ha dañado gravemente su imagen, exponiéndola desde el primer día de su arresto como culpable y dando poca cobertura al daño que ha sufrido. Cayo, se ha provocado un daño irreversible a la salud de la Machi Francisca, puesto que como una mujer medicina sanadora, posee una relación tan especial con el territorio y con la naturaleza en general, y dentro de nuestra cosmovisión mapuche se entiende que su puyi espíritu se va debilitando en la lejanía de su rehue, espacio ceremonial sagrado. Debilitamiento que se ha manifestado en una serie de enfermedades que ha adquirido a través de estos meses de prisión. Todo esto acreditado por médicos que han emitido informes dando cuenta de su delicado estado de salud, lo que tampoco ha sido considerado por los jueces que una y otra vez la han vuelto a la cárcel. Por lo anteriormente expuesto, exigimos Quiñe al gobierno de la nueva mayoría revocar la ley antiterrorista en esta y otras causas a personas mapuche, permitiendo que se establezcan condiciones de igualdad ante la justicia y se vele por el debido proceso, eliminando el prejuicio y racismo judicial. EPU, demandamos respeto a convenios vigentes que protegen a los pueblos ancestrales y sus autoridades, como el 169 de la OIT, y se comprende a la cultura mapuche como una cultura distinta que tiene legítimo derecho a demandas territoriales y libre determinación. Kula, que las autoridades chilenas cesen de ejercer violencia política y judicial hacia las mujeres y hombres del pueblo mapuche que se han visto vulnerados por resistirse al atropello de las empresas transnacionales en sus territorios y proteger lo más sagrado que es la vida en todas sus formas. Tememos por la vida de la Machi Francisca Linconao, pues hemos visto que hay muchas hermanas y hermanos mapuche injustamente condenados que han pasado años prisioneros por el Estado producto de procesos judiciales viciados. Meli, que el Poder Judicial considere la calidad de autoridad ancestral de la Machi Francisca y actual estado de salud, permitiéndole esperar en su hogar el juicio que se aproxima, recuperándose del daño tan grande causado en su salud y estado espiritual. A la comunidad nacional e internacional. A las autoridades internacionales les pedimos apoyar esta causa, que es también la causa del pueblo mapuche, denunciando y ejerciendo presión hacia el gobierno chileno para que establezca justicia en este y en otros muchos casos de persecución hacia autoridades, dirigentes y activistas mapuches, que representan legítimas y justas demandas de nuestro pueblo. A los hermanos de distintas latitudes y pueblos conscientes, agrupaciones y organizaciones de diversas características se le agradece y solicita mantener el apoyo, ya que esta gran manifestación es producto de nuestra fraternidad verdadera, expresada en diversas muestras de solidaridad para con la Machi Francisca y otras personas del pueblo mapuche. El Yiyipun, rogativa, permanente y el apoyo activo nos permitirá hacer frente a tanta injusticia. A los medios de comunicación independientes nacionales e internacionales se les solicita permanecer atentos y en contacto permanente con las fuentes cercanas de información para romper el cerco comunicacional, que es otra estrategia del gobierno empresarial que se ha establecido en Chile, ya que los medios de comunicación tradicionales están al servicio de las grandes corporaciones y no dan cobertura a estas noticias, impidiendo que la ciudadanía se informe oportunamente y exprese su opinión en apoyo a nuestra causa. Debemos recordar que cada día se hace más fuerte la represión en el Gualmapu. No permitamos que mujeres sigan siendo víctimas de esta violencia extrema. Expresemos nuestra solidaridad para con la familia de Macarena Valdés Muñoz, quien fue asesinada por defender el territorio. También pedimos mantener apoyo y atención a la situación de la mujer Lorenza Cayuán, que ha sufrido violencia extrema al tener que parir engrillada. Llamamos a la unión entre comunidades mapuches para dar respuesta como pueblo ante esta y otras situaciones que afectan a las comunidades. Recordemos que somos un pueblo en resistencia y tenemos autoridades ancestrales vigentes. Pulonco, Pumachi, deben guiar nuestra legítima defensa y lucha. Agradecemos a todas las personas que solidariamente han participado de esta jornada de movilización y expresamos nuestra determinación a seguir luchando. Familia, comunidad, Machi Francisca Linconao. Rime, Mañún, Pulamien, Marchi Huevo. Bueno, ahí estaba lo que era el comunicado que debe ser difundido bajo el marco de esta jornada de movilizaciones a nivel nacional como internacional. Y bueno, queremos ahora compartir un poco de lo que está sucediendo en Santiago. Algunas compañeras nos están apoyando con audios, enviándonos una descripción de lo que está sucediendo actualmente allá en Santiago. Vamos a revisar este material. La movilización que ya empieza en Santiago, se están escuchando ya cómo se está encontrando la gente. Ahí tenemos a Manu de Territorio Inquieta que nos envía reportes en vivo y haciendo un llamado y un eco al comunicado que nos hace llegar la red de apoyo de la Machi hacia los medios libres de diferentes partes de Latinoamérica que ahora están entrelazados en este ejercicio radial. Aprovechamos de mandarle un saludo a Radio Zapote, que está desde México, y así también desde México poder hacer un llamado a otras partes de Latinoamérica a que puedan unirse a este esfuerzo de visibilizar la situación injusta, terrible, ya no sé cómo denominar lo que nos pasa en este territorio llamado Chile, con la situación de la Machi Francisca Linconao. Bueno, vamos a agradecer nuevamente a las radios que estuvieron hoy día en la mañana en el cadenazo radial y algunas nos siguen acompañando hasta esta hora de la tarde, tratando de informarse sobre lo que está sucediendo en los diferentes territorios de acá de Gualmapu. Bueno, mandamos un saludo a Territorio Inquieta, quienes nos están enviando los audios de la marcha que recién está comenzando en Santiago. Acá nos está llegando más material. Escuchemos. Acá vamos a seguir escuchando. De esa forma se comienza en esta, ya cuando son 10 para las 8, la marcha, la caminata por las calles de Santiago en apoyo a la Machi,

vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso bueno, tenemos un audio en directo sobre lo que está pasando en Santiago en estos momentos. Así que, hola Manu, cuéntanos qué es lo que está pasando. Sí, cuéntanos qué es lo que está pasando allá en Santiago ahora. Estamos aquí de Villa Olímpica, de Territorio Inquieta, acá una transmisión aquí en la marcha. La marcha partió hace unos minutos. Vamos como a 3 cuadras de Alameda hacia adentro. Una marcha vieja ocurrida. Ha crecido considerablemente el número de asistentes desde la última concentración. Está muy inmenso. La Mecuarte justo nos unió aquí en este contacto en directo. Hay muchas feministas. Hay un rito que se está respetando, que está costando un poco que se respete por algunos fotógrafos, personas que están exponiéndose en el espacio ritual, pero también y otras compañeras haciendo resistencia en el espacio. ¿Aló? Compañera, díganos, entonces tú dices que hay mucha gente en esa marcha. ¿Hace cuánto comenzó más o menos la marcha? Hay mucha gente, mujeres, hombres, niños, y al avanzar se va uniendo otras personas. Se siente hartas emociones, harto nivel, harta fuerza. Qué bueno. Lamien, ¿y hace cuánto más o menos comenzó la movilización allá? Alrededor de unos 15 minutos previo de inicio. Vamos en un pauso lento y dirigiéndonos hacia la Plaza de Armas. Ya. Entonces van camino a Plaza de Armas. ¿Ahora dónde se encuentran? Ahora estamos... ¿Dónde estamos? En Agustina con Paseo Humá. En Agustina con Paseo Humá. Como alrededor de 350 personas. Genial, sí, se escuchan muchas personas, se escucha mucho Nehuel. Así que vamos a estar atentas para que nos vayas contando cómo va realizándose la marcha allá, cuando lleguen a Plaza de Armas y hasta que lleguen al final de la movilización. ¿Ya? Así que... ¿Ya? Harto Nehuen y estamos en contacto. Chao, Tumay. Ya, ahí estábamos en la conexión en vivo y en directo con Manu de Territorio Inquieta y Aleca también desde Radio Comunitaria Villa Olímpica, de Territorio Inquieta, dos medios libres que están ahí haciendo fuerza para comunicarnos qué está pasando en Santiago de Chile con las movilizaciones a favor de la Machi Francisca Lincolnado, en donde pedimos su libertad. Los queremos dejar con algunos audios que nos han llegado de diferentes lugares de Chile haciendo sus apoyos a la Machi. Mujeres feministas que nos sentimos fortalecidas por su gran presencia en la defensa del territorio y la espiritualidad mapuche. Esperamos su pronta liberación. Mari Pompuche, Mlelo Feiple, Kiñe Poyen Chalina Muay, Kiñe Chini Machi Francisca Lincolnado, ¿ya? Acá desde la radio Working Crew, y también estamos sacando todo lo que es, estamos siguiéndolos en vivo, ¿ya? Así que estamos sacando toda la que es la programación por nuestro apoyo a nuestra Machi Francisca Lincolnado. Quiñe Poyen Chalina Muay, Compuche, Alquitelelu, Radio Working, Fiple, Curruf Piñi,

audios sobre, o sea, de los saludos que nos han enviado, que nos han enviado de diferentes territorios. Así que les vamos a mostrar un audio que nos envía Claudia Rodríguez desde Santiago. Hola, mi nombre es Claudia Rodríguez y estoy mandando un saludo a la Machi Francisca. Soy activista travesti de Santiago y estamos muy preocupadas por su estado y queremos que pronto salga libre. Un saludo. Muchas gracias, Claudia, por tu saludo a la Machi. Recordemos que nuestra intención final es llegar con todos estos mensajes personalmente, pasárselos a ella, que los escuche y que sienta esta preocupación que cada una de ustedes está teniendo por su persona y por su salud. Compañera, avisarte que ya desde Valparaíso también comenzaron a movilizarse millones de mujeres lindas y hombres también. Nos envían material para que se le pueda subir un poquito la ganancia, ya que se escucha un poquito bajo el audio, para todos quienes nos escuchan ahora desde Valparaíso, cómo se movilizan allá. Solo Luis Troncoso insistiera en su encarcelamiento político. El encarcelamiento de la Machi Francisca Linconao se produce en medio de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Dicha violencia no solo es la que propicia el varón, también lo es la que es propiciada por el Estado, que naturaliza que el gobierno de Michelle Bachelet y la nueva mayoría apliquen la ley antiterrorista a una mujer indígena de 60 años que ha enfermado gravemente producto de su privación de libertad. Lo descrito, que ha sido certificado por una comisión del Colegio Médico de Chile, destroza el carácter democrático de las leyes chilenas, pues a todas luces el Estado perpetra un femicidio lento y tortuoso. La injusticia legal que habita en la revocación del arresto domiciliario a la Machi Francisca evidencia los límites y debilidades de las políticas de género chilenas. Pese al eslogan de Ni Una Menos que se colocó en la fachada de la Moneda, el gobierno es parte querellante en este caso. En ese rol ha invocado la ley antiterrorista. Esta ley, elaborada por la dictadura militar chilena, es objeto de profundos cuestionamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Dichos cuestionamientos han sido posibles no solo por la denuncia de comunidades indígenas, sino también por la denuncia de distintos grupos de mujeres y lesbianas y mujeres feministas. Si bien este gobierno ha impulsado políticas de género, el Ministerio de la Mujer y la Equidad, sus personeras como la directora regional de la Araucanía y la ministra comunista Claudia Pascual, se ha negado, entre otros, a hacer cumplir las reglas de Bangkok aprobadas por las Naciones Unidas para el tratamiento respetuoso de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad. Lo anterior expone que el compromiso que el gobierno de Bachelet dice tener con las mujeres es falso, pues hoy nuevamente ejerce violencia en contra de una mujer mapuche. Que esto sea así es prueba de un ejercicio de violencia dirigido en contra de todas las mujeres, pues vulnerar la plataforma legal democrática que debería proteger a una mujer indígena nos expone a todas al dominio arbitrario del Estado. Este dominio, para mantenerse, no duda en encarcelar, agredir a las mujeres que se enfrentan a sus imposiciones en pos de amparar los intereses de empresas transnacionales, el latifundio y la burguesía dominante. Esto en particular, la defensa de intereses neoliberales, es lo que mantiene a la Machi en la cárcel. Todo lo indicado deja en evidencia el profundo sexismo y racismo de la política estatal que el Estado chileno y el gobierno representado por Michelle Bachelet aplica a las mujeres. El Estado de Michelle Bachelet es racista, porque sin considerar las diferencias protegidas por el Tratado de la OIT de 169, impone sus propios marcos interpretativos a una mujer indígena defensora de la tierra y el territorio. El Estado de Michelle Bachelet es racista, porque que su violencia se aplica a una mujer. Ambos caracteres, racismo y sexismo, embarcan una forma de violencia que reproduce las prácticas de exterminio, represión que afecta a algunos cuerpos femeninos. Aquí existe, homologando los alcances de la violencia política sexual, una forma de exterminio de mujeres por parte de un agresor organizado e institucional, el Estado, que al observar a la machi, una mujer indígena, como una amenaza a los intereses económicos, la intenta hacer desaparecer. Francisca Linconao no ha cometido delito alguno. Al contrario, ha defendido las plantas medicinales que se usa para la sanación de la gente y ha denunciado abusos policiales, logrando demostrar legal y públicamente que tenía razón. Esto le ha valido una venganza patriarcal en todo sentido, orquestado desde el Estado neoliberal chileno. Por esto, que se sepa, cuando decimos ni una menos, es ni una menos libertad la machi Francisca Linconao. Yeah. Allí escuchamos la emocionante transmisión en vivo y en directo desde las calles de Valparaíso, Chile, donde millones de mujeres hacen una hermosa manifestación para darle fuerza. Nehuen, aquí estamos las dos muy emocionadas. Y nada, qué hermoso, qué hermoso Ulcaltún, el que sacan nuestras compañeras allá en Valparaíso. Realmente nos emociona mucho y estamos todas unidas. Su frecuencia, sus sonidos, sus cantos, su Ulcaltún nos llega acá a nuestro piuque, y es muy hermoso ver así lo que podemos generar entre todas nosotras. Nuestra capacidad de agruparnos, de generar este Nehuen que solamente lo sabemos hacer nosotras por una de las nuestras. Así que Chaltumay allá, así mucho Nehuen, está muy hermoso, muy emocionante esta transmisión, y vamos a seguir en contacto con todas ustedes a medida que se vayan desarrollando sus movilizaciones. Vamos a seguir escuchando un poquito para que se puedan contagiar de lo que pasa allá. Ahora también hay una manifestación en Valparaíso también por Macarena Valdés. Recordemos también que ella es una luchadora del pueblo mapuche, que fue asesinada por los sicarios empresariales que defienden la explotación de nuestra Ñuque Mapu. También en esta transmisión queremos hacer un llamado también de justicia para ella, de justicia para su familia, y visibilizar de qué manera se está cronificando cada vez más de una forma terrible la violencia que vive este pueblo, y que más aún siendo mujer, siendo luchadora, se triplifica, es más violento. Los dejamos un poquito más con lo que está ocurriendo ahora en vivo y en directo desde las calles de Valparaíso. Yeah. Tenemos ahora a Narki desde una llamada entrante desde Santiago, a ver qué nos quiere contar Manu, que está desde las calles de Santiago, mandándonos. Estamos aquí en vivo y en directo, Manu, estamos sacándote ya al aire. Cuéntanos un poquito cómo van las cosas allá en Santiago. Ya llegamos a la plaza de armas, estamos ya detenidos, concentrados. Hay mucha gente y ahora a la espera que hablen el comunicado y dirijan a todos los presentes y las presentes y les presentes. Conectar con ella en un ratito para ver ahí el comunicado en vivo. Narki, ahora, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a seguir compartiendo lo que han sido los saludos que nos han enviado desde diferentes territorios. Vamos a compartirlos con ustedes. Hoy realmente emocionante saber que nuestras amigas están allá generando ese hermoso canto que realmente nos conmovió. Así, ojalá que todo ese Nehuen le llegue a la Machi, que ella lo sienta en su espíritu, en todo su ser, lo que están provocando ustedes, cabras, y en todos los territorios. Les vamos a seguir compartiendo algunos de lo que han sido los saludos que nos han enviado, así que escuchemos otro, a ver. Hola, mi nombre es Josefina, soy de Rafaela, provincia de Santa Fe, de Argentina, y en representación del Círculo de Mujeres de mi ciudad, quiero mandar Nehuen a la Machi Francisca y abrazarla en la distancia. Wow. Qué linda. Bueno, ahí había un mensaje de Argentina y parece que tenemos de nuevo el contacto en directo con lo que está pasando en Santiago. Ahora sí, en vivo y en directo en Santiago de Chile, los invitamos a escuchar. Ahí escuchamos el acto final ya de la movilización de Santiago, donde hacen las lamienes que organizan en la marcha, hacen un llamado también a la libertad de la Machi Francisca Linconao y justicia a las lamien que en este tiempo, porque esto viene históricamente, no es de ahora. Ahora tenemos, tres casos que terminan siendo emblemáticos a lo largo de la programación. También escuchábamos el caso de Lorenza Cayumán, una lamien que fue obligada a parir engrillada, que fue hace poquito, en octubre. También mencionábamos el caso de Macarena Valdés. Macarena asesinada por los sicarios de una empresa multinacional que tiene proyectos hidroeléctricos en la zona de Tranguil. La situación que estamos viviendo las mujeres en el Gualmapu realmente abismante, la violencia empresarial, la violencia del Estado, y ambos coludidos por exterminar la cultura, por exterminar el territorio. A ver, seguimos. Se escucha un poquito mal. Bueno, como somos sí. Medios alternativos que hacemos todo esto a pulso, nuestro equipos y todo el esfuerzo no tiene tanta tecnología. De ahí no se escucha muy bien. Vamos a llamar a Manu de Territorio Inquieta en un ratito más para que nos pueda ir contando. Ahora vamos a seguir mostrándole a todos otros audios, ¿sí? Otros saludos que nos han llegado. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado enviando sus saludos. Bueno, y gracias por apañarnos igual entre todas, gracias a todas nosotras por hacer posible lo que estamos viviendo hoy. Sigamos escuchando. Las compañeras de la Asamblea Feminista de la Zona Norte levantan el grito de lucha y las fuerzas para exigir al Estado patriarcal y neoliberal chileno la liberación de las machis Francisca Linconao y las compañeras mapuche. Nos hacemos presentes para levantar las fuerzas porque no toleraremos la violencia de un Estado que se hace llamar representativo e igualitario cuando está transgrediendo sus mismos principios políticos fundamentales, muchísimo menos con una presidenta que ha prostituido la metodología de los feminismos para ganar así un poder ante la sociedad local y un lugar ante el sistema internacional. Ante lo mismo, la Asamblea Feminista de la Zona Norte le da cara al Poder Judicial y exige que sus actores inhumanizados se ilustren y hagan valer los parlamentos que en su momento se firmaron. ¿O qué? ¿Por cada cambio de paradigma van a hacer caso omiso hacia esos tratados que se firmaron? A ustedes, machistas institucionales y agresores que se creen dueños de la justicia, le exigimos la liberación de las compañeras mapuches o exigimos su renuncia en este mismo momento por su incompetencia de no contextualizar y hacer caso omiso hacia los procesos históricos que el pueblo mapuche y el Estado chileno ha vivido. Asimismo, por hacer uso positivista de las leyes por su sede de poder. A ustedes, giles culiados, que los tienen ahí y las tienen a las compañeras atrapadas, exigimos su renuncia. Esto miércoles. Qué fuerza la de las compañeras. Chaltumay, compañeras ahí, muy fuertes, muy valientes, exigiendo la renuncia de todas estas asquerosas autoridades que mantienen prisioneras a nuestras compañeras. No solamente recordemos que esta violencia se ha ejercido contra la mujer mapuche, sino también contra todas las mujeres que están privadas de libertad, contra nuestras compañeras que se encuentran en la cárcel de alta seguridad, también contra las mujeres que están en sus casas, en sus territorios, recibiendo la violencia estatal, policial, día a día en los allanamientos, en las poblaciones, en todos los territorios. Bueno, y continuamos entonces. Contarte que en Valdivia también hubo una movilización hoy día, una movilización que también fue convocada con mujeres. Ahora queremos escuchar a la compañera Camila, que nos va a contar un poquito sobre qué pasó en Valdivia, qué tal la movilización. Aló, Cami, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, acá estoy, hola. Cami, te dejo con Arki para que puedas contarle un poquito a ella cómo estuvieron las movilizaciones hoy en Valparaíso, o sea, en Valdivia, perdón. Hola. Hola. Hola. Cami, cuéntanos cómo estuvo la movilización allá en Valdivia. Sí, bueno, la convocatoria era hoy día a las 12:30. Nosotras fuimos como Articulación Feminista Valdivia, pero también estaba la agrupación que trabaja acerca sobre el apoyo a los expresos políticos y a los presos mapuches actuales. Entonces convergieron estos dos movimientos y leímos una declaración donde se daba cuenta del estado de salud actual de la machi, sobre la violencia sistemática que se ha ejercido sobre su cuerpo, y nosotras, sobre todo con la consigna de que si tocan a una, respondemos todas. Claro, la misma consigna que nos ha unificado acá como colectivas, como programas radiales feministas, como grupos de mujeres o de biomujeres que nos sentimos agredidas por este Estado, ¿cierto? Cuéntanos ahora, Cami, como cuántas personas alrededor, de cuántas personas acompañaron esta movilización allá en Valdivia. Fueron cerca de 25 personas porque se llamó a un meeting en la plaza donde íbamos a socializar información acerca de la machi, no una marcha, sino solamente socializar la información, y hubo una concentración de como hasta la 1:30 donde se leyó varias veces la declaración y luego entregamos los panfletos y luego nos retiramos. Pero sí, convocó o irrumpió al menos el espacio público, que eso era lo que se buscaba. ¿Y cómo fue la acogida de la gente? ¿La gente está informada de lo que está sucediendo con la Machi? No, en general, yo creo que como en todos lados nomás, el Estado se ha encargado tanto de criminalizar estos casos, de llenarlos tanto de odiosidad de parte de la gente, que hay mucho resquemor. Pero como Valdivia es una ciudad que conecta mucho con áreas semirurales, tenemos uh-huh. muchas compañeras y muchos compañeros que vienen de áreas rurales y que están resistiendo en la Araucanía. Entonces ahí se genera un cruce importante, y ahí es donde podemos generar resistencia. ¿Y cuáles son las acciones que se vienen ahora? ¿Van a seguir haciendo acciones? ¿Nos podrías contar un poquito de lo que se viene? Hicimos hace poco una rifa. Nosotras participamos como articulación, pero esta rifa la hizo el Movimiento por la Marcha Francisca acá en Valdivia. Nosotras apoyamos como articulación feminista, donde reunimos fondos, y actualmente no hay proyectos acerca de reunir fondos, pero sí en el marco de la Semana de la No Violencia hacia las Mujeres, como articulación, planeamos irrumpir el espacio nuevamente el 25 de noviembre, irrumpir el espacio público junto con otras compañeras que están organizando una marcha desde el terminal hacia la plaza, y todas esas actividades convergen en la defensa de nuestras cuerpos y nuestros territorios, y es como el símbolo que le damos en los ríos al feminismo. Entonces ya saben, para quienes nos escuchan, entonces la próxima convocatoria es para el 25 de noviembre, este viernes. Cami, agradecerte el contacto, agradecerte que también puedas estar en conjunto en este ejercicio que hemos querido hacer, un conjunto de radios libres de mujeres que construimos y que estamos tratando de hacer esta comunicación otra. Dejarte el micrófono para, si quieres, mandarle algún mensaje a la Machi Francisca Linconao, ya que este es un ejercicio que ella va a escuchar, para que se dé cuenta de cómo de diferentes partes de Chile hoy nos hemos reunido de diferentes maneras para tirarle fuerza a Nehuen, para que ella pueda estar bien de salud y exigir su libertad. Sí, gracias. Agradecemos mucho este tejido entre mujeres, y justamente el amor entre mujeres el que nos hace organizar la rabia. Tenemos mucha rabia por la situación de la Machi, mucha rabia por todos los femicidios que van hasta el momento, y la única forma que encontramos para resistir y para que no nos sigan matando ni violentando es organizándonos y amándonos. Entonces enviamos esas energías sororiales para la Machi donde esté, y así hacia todas las comuneras que están resistiendo, y también a todas las mujeres que en el fondo están siendo víctimas ahora de violencia patriarcal. Muchas gracias, Cami. Bueno, ahí estaba Cami desde Valdivia. Sí, también, no sé, como que cada vez que escuchamos alguna compañera que nos llama o que nos hacen un contacto en vivo con lo que está sucediendo en los diferentes territorios, es una emoción tremenda. De sentir la fortaleza que tenemos, de sentir que la sororidad forma, se corporaliza, se materializa en nuestras movilizaciones, en estos esfuerzos que van saliendo de cada una de nosotras, que va haciendo este entramado, este tejido tan hermoso que es pura sororidad, que es pura hermandad entre nosotras, y es una fuerza inigualable. Así que gracias a todas las que se están comunicando. Ahora les vamos a seguir compartiendo algo de música mientras seguimos esperando los mensajes de todas nuestras hermanas, nuestras amigas y compañeras que se están movilizando en los diferentes territorios en esta jornada. Nacional e internacional, no sé si llamarle mucho nacional en realidad, pero sí una jornada multiterritorial por la liberación de la Machi Francisca Linconao y por todas las prisioneras políticas y no políticas, por todas las mujeres en realidad que están privadas de libertad. En este caso nos convocó la Machi Francisca Linconao, pero recordemos que hay muchas mujeres que están sufriendo la privación de libertad y también que están sufriendo la violencia patriarcal en el cotidiano vivir. Así que seguimos escuchando música y esperamos que les gusten a todas ustedes. Grabando. Grabando. Encuentramiento se llama este tema. Te libero esta mañana.

Inche Lorenza Cayuan Pingen, Cabeipiwa Impulamien, Chem Dungurume, Gendarmería Nipiel, Feyento Valnelay, Inche Mapuche Domotroquinelan, Yamnelan Turpu, Nerv Tukungelumeu, Mapuche Domongenmeu. Mujer, no solamente con lo último que me hicieron, sino desde el mismo momento que me detuvieron. Solo por el hecho de ser mujer se me vulneró el derecho a la defensa, a mí y a mis hermanos. Hoy le digo a todas las mujeres que defienden nuestro género que me siento discriminada, también por ellas, porque pueden hablar de todas menos de mí. Deseo que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé, y por todas las mujeres violentadas por este estado racista, exijo justicia. Estas son las palabras de Lorenza Cayuán, plasmadas en una carta enviada al proceso de investigación que se inicia por parte del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, que posteriormente daría cuenta de las más atrocidades, vulneraciones de derechos. Lorenza Cayuán, presa política mapuche, fue obligada a parir engrillada a sus 32 semanas de gestación. Una violencia institucional racista y machista que materializa y visibiliza la discriminación, la violencia que sistemáticamente ha vivido históricamente este pueblo en resistencia. Maléfico conjuro lanzo sobre tu espalda que se rompan las aldabas y de paso tus entrañas. Carcelero putrefacto, tú que la llave guardas. Ladrón de vida, infame, mi cita, tu muerte es la única salida. Que se abran las esposas, que dejen las manos. Estamos de vuelta en esta transmisión especial, transmisión conjunta, transmisión intercontinental, interterritorial, diferentes territorios hoy articulados: Valparaíso, Santiago, Valdivia, Concepción, Temuco, México, Brasil, Argentina, que también estuvieron acompañándonos durante todo el día. Escuchamos ahí un pedacito de la programación que estuvo durante todo el día contando la situación de otra lamien, también prisionera política mapuche, Lorenza Cayuán, que fue obligada a parir engrillada. Tenemos noticias desde Concepción. Sí, bueno, nos acaban de informar que en Concepción quedó al parecer ha terminado la manifestación al parecer por la intromisión de los de siempre, los pacos, que llegaron a funar la actividad. Estamos esperando ojalá tener un contacto en directo con alguna de nuestras compañeras que se encuentran allá, así que vamos a esperar un momento más para tratar de comunicarnos en directo con lo que está pasando allá. Vamos a hacer un agradecimiento a cada uno de los medios que ha formado parte de esta jornada de movilización, de este cadenazo y conjunción solidaria por la libertad de la Machi Francisca Lincolnado. Agradecemos a Territorio Inquieta, agradecemos también a Radio Comunitaria Villa Olímpica, a Radio Huerquén Curruf del Lago Budi, agradecemos a Radio Zapote de México, a Radio Mutirao de Brasil, también a Takapi Video de Ecuador, que es un medio de comunicación audiovisual y que nos ha estado apoyando también, a las tejedoras itinerantes de Cerro Navia de Santiago, a la Radio Chanti Olín de México DF, y bueno, todas ellas, todas las compañeras y todos los compañeros que han difundido esta información durante el día de hoy, les damos un agradecimiento. Así que vamos a tratar de comunicarnos con Concepción, y con esto ya estaríamos finalizando lo que ha sido esta jornada de movilizaciones. Si alguna de ustedes nos está escuchando o sabe de algo que está sucediendo en su territorio que es necesario informar, les agradeceríamos que nos enviaran esa información. Así que bueno, eso, vamos a seguir tratando de comunicarnos con Concepción. Por mientras nos comunicamos con Concepción, vamos a a escuchar en vivo y en directo, donde ya está terminando la movilización en Santiago, a ver qué está pasando por allá. Bueno, acá estamos con una compañera que presenció lo que sucedió en Concepción y queremos saber cómo les fue allá en Conce con la movilización que tenían afuera de tribunales de justicia. Hola, ¿cómo estás? Sí, bien, todo bien, pero acá más o menos no duró ni dos pasos la caminata porque al tiro llegó la represión fascista y racista, estaba a tirar agua, ¿no? No duró ni nada, ni una pasada, ¿no? Nos juntamos todas y la weá al tiro se fuló, ¿no? ¿Y qué? ¿Llegó carro lanza agua, golpe? Llegaron tres guanacos, llegaron todas las micros de Quenconce, de Talcahuano, de todos los alrededores, de Penco, de Hualpén, el Zorrillo se puso a tirar agua, no pasaron ni cinco minutos que se juntó la gente y empezaron a tirar agua. Se llevaban hartas cabras detenidas, hartos cabros igual. Oye, así, y... La pura cagada, ¿no? Y fueron muchas detenidas. ¿Cómo está la situación de las compañeras que cayeron detenidas? Claro, por lo que yo sé, hasta el momento son seis, pero sé que se llevaron más porque en el momento tuvieron que correr y dispersarnos porque ya era mucho, de hecho era más bajo que cabras marchando. Siempre con cosas pasa lo mismo, o sea, sí, siempre son más cabras, más pagos que la gente que estamos marchando. En la marcha anterior fue lo mismo, nos reunimos y la misma cuestión. No pasaron ni cinco minutos y ya salió la policía. ¿Por qué? Porque están saliendo todo el tiempo cómo son nuestras redes, cómo nos juntamos, ya no tenemos que hablar quizás. Sí, pues allá igual así es súper fuerte el movimiento feminista, así que obviamente eso tiene que causar mucho temor a los cuerpos represivos, al Estado, especialmente... Dime. Lo que está pasando en Conce es que se están haciendo hartas actividades en torno al mismo cuento. Se está tapando completa las calles con papelografía y fotografía sobre el asunto de la marcha y la Lorenza. Entonces el Estado ya está tomando, acá los tacos ya están tomando parte en el asunto porque están haciendo muchos meetings, están haciendo últimas manifestaciones, hasta actividades, así que estamos bien un poquito funas con todo esto de feminismo que encontra, porque ya se está poniendo muy fuerte, muy intenso y los tacos están asustando de las mujeres. Aquí las chicas igual están todas tío. Es que son muy fuertes ustedes, pues compañeras, son tan fuertes allá, más lindas todas. Acá hay una coordinadora nueva, que es una coordinadora de mujeres lesbianas feministas, que tiene más de 200 integrantes, entonces, imagínate, 200 mujeres reunidas. Qué bien. Ya está muy cagado de miedo, pero ¿qué pasa ahora? Que ya saben esto, ya miran, si tú caminas por las calles de Conce, está todo tapado de imágenes de la machi, está todo tapado de imágenes de Lorenza, de la xenofobia, del racismo, del especismo, de todo lo que Conce va a estar adaptado, sobre todo la misoginia. Entonces, ya está viendo aquí en Conce que está muy activo el movimiento feminista y demás, que no la Muni con su alcalde, que es un pedófilo de mierda, que se llama Artis, la alcalde Artis, que los funó por todas partes. Sí. ¿Cómo se llama el alcalde? Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz, entonces, pedófilo también, aprovechamos de funarlo. Sí, que le pegaba a su compañera hace unos años atrás, tiene las demandas y está saliendo como si nada. Bueno, esos personajes son los que aparecen siempre como autoridad, pues. Puros machos asquerosos, misóginos, violadores, golpeadores, igual, agresores. Igual quiero aprovechar el momento para decirme que el 25, este viernes, se viene una buena concentración de mujeres, más de 400, 500 mujeres, junto con bloques negros y todo, con pancartas gigantes, mujeres gigantes y hombres gigantes a quemar. Así que separatista, completamente separatista. Genial. De hombres, las marchas acá en Concepción, las marchas, las manifestaciones, las concentraciones, las coordinaciones, son todas separatistas, porque eso es lo que hay que hacer, es sacar a los feministas, a narcofeministas y a todos los machos de izquierda, ¿no? Que hacen los hueones y quieren pura alumbrarse nomás con su falso discurso antipatriarcal, ¿no? Machos, claro. Heterosexuales, blancos, ¿no? Hablan de patriarcado acá en Concepción. Esa es mi compañera. Ya no se le compra a ningún compañerito feminista ni anarcofeminista. Son todos burgueses blancos heterosexuales. Muy compañera bien. Aquí, Daniela, de Radio Comunitaria Villa Olímpica. Aprovechando que no pudieron callar esta transmisión, que es una movilización aquí desde el aire, si pudieras como mandar un mensaje, porque la idea es que la Machi escuche esta transmisión, sobre lo que tenían pensado hacer hoy día, contarnos un poquito eso, o mandarle un mensaje a la Machi para antes de despedirnos. Bueno, primero en nombre de todas mis compañeras acá, feministas organizadas, de la coordinadora feminista lesbiana, decirle de que estamos todas muy preocupadas por su salud, sobre todo por su salud, y estamos aquí agilizando un montón, disfrutando la violencia del Estado terrorista y fascista y racista, sobre todo porque este es un punto de racismo. Entonces estamos aquí todas mandándole la mejor energía y todas muy preocupadas de ella. Tenemos la foto de ella puesta en muchas partes de Conce y vamos a seguir luchando y vamos a seguir ahí resistiendo también, aunque nos peguen, aunque nos mojen, no vamos a parar, porque ya la solidaridad que se forma en Conce entre las mujeres es real y hay cuestionamiento. Antes no se haya cuestionado, no sé, por la heteronorma, ahora se cuestiona el separatismo, ¿no? Se habla de separatismo ya en Conce, es feminista y es separatista. Así que se han logrado estas cosas, y sobre todo la solidaridad, la solidaridad sobre todo a estas mujeres, que es tan importante como la más francesa, que es la más, se le está atacando directamente por un tema de racismo y de miedo también, porque esta vez me mira a las mujeres fuertes, siempre ha sido así. Bueno. Y bueno, también invitar de que el 25 se tenga una gran manifestación aquí en Costa, y también, dando el dato ya que estoy aquí con tanta plataforma, el 17 de diciembre sería una pastucha feminista. ¡Yuhu! ¡Vuelve! Sería una pastucha feminista con puras bandas de cabras acá de Conce, también de Temuco, raperas de todos lados, en apoyo a Lorenza y a la Francisca. Esto. En apoyo a la Francisca. El 17 de diciembre, el 25 de agosto, con todo, bloque negro, feminista, antiespecista, que se viene con todo. Eso. Esa es, no, sí, seguimos. Yeah. Muchas gracias, compañera. Gracias, las quiero mucho, besito a todas. Y que aguante el feminismo separatista y machete al mayor. Nos vemos el 17, ¿eh? Dice la violadora en la licuadora. Esto. Nos vemos el 17 allá. Saludos a todas. Un abrazo a todas. Besitos. Gracias. Shaltumai. Bueno, ahí estábamos con nuestra compañera allá en Concepción. Lamentablemente se fundó la movilización allá por culpa de los de siempre, que como bien dice ella, ya cuando hay una organización feminista, lesbofeminista, fuerte, antiespecista y antirracista, nos temen. Y sabemos que cuando nos juntamos podemos provocar mucho temor en los machos asquerosos. Así que, bueno, un saludo para todas mis amigas de allá. Espero que todas estén bien. Espero que nos manden información después sobre la situación de las compañeras que cayeron detenidas. Y recordar también que el día 25 de noviembre se viene una gran movilización, no solamente en Conce, sino que a nivel territorial, en todos los territorios vamos a estar manifestándonos, todas las lesbianas organizadas, mujeres organizadas de todos los territorios, para enfrentar el racismo, la misoginia, los femicidios, y los femicidios no solamente a nivel cotidiano, a nivel personal, sino también a nivel institucional, como es lo que sucede en este caso con la Machi Francisca Lincolnao. Así que vamos a dejarlas con un poco de música y posteriormente terminamos con todo lo que ha sido esta jornada de movilización por la Machi Francisca Lincolnao. Seguimos un poco de música y damos por finalizada esta transmisión. Bueno, animarles que no decaigan y que es una lucha constante que se debe de hacer día a día, y que, bueno, tal vez el beneficio no lo tenemos nosotros ahorita, pero nuestros hijos, los nietos que vienen, y que esto no es de ahorita, esto es, viene desde años atrás, que han muerto muchas personas en base a esto, a este tipo de derechos que se pelean, ¿verdad? Y también entre mujeres nos falta bastante cambiar cosas y nos falta mucho para seguir adelante. Gracias. Nuestra Machi es una mujer luchadora, quien no ha dudado ningún segundo en exigir el respeto a los derechos de nuestro pueblo. Antes que todo, darle las gracias a todos los que están aquí apoyando con su nuevo, con su espíritu, los que han venido desde lejos, desde sus casas, los que han venido con niños. Todos los guay, que los jóvenes que están aquí, se les da las gracias y se les anima a tener Nehuel para seguir levantando nuestro mapuche Nehuel, nuestro mapuche Baquiduán, nuestro mapuche Fayetur. A todas las mujeres, las mías que están aquí, que vienen con sus niños después del trabajo, de un largo día aquí en La Guardia, a venir acá a manifestarse y a traer su Nehuel. A los que vienen de distintas comunas, también se les da las gracias y el Nehuel. Tenemos que seguir reuniéndonos, tenemos que seguir levantando nuestro mapuche Nehuel aquí, en donde sea, en el campo, en la ciudad, en otros países también hay lamien que se están manifestando por el sufrimiento de nuestra lamien machi y de los que están presos. Ahora los invito a hacer una fafán con todo el Nehuel lamien. Comprenda que la cultura mapuche como una cultura distinta, que tiene legítimo derecho a demandas territoriales y a la libre determinación. Cesen de ejercer violencia política y judicial hacia las mujeres y hombres del pueblo mapuche, que se han visto vulnerados por resistirse al atropello de empresas transnacionales en sus territorios, y proteger lo más sagrado que es la vida en todas sus formas. Nuestro Itrofi Muñen, tememos por la vida de nuestro macho Francisco Lisconao, pues hemos visto que hay muchas hermanas y hermanos mapuche que injustamente condenados han pasado años prisioneros en el Estado producto de los procesos judiciales viciados. Además, mencionar que este país está lleno de puros políticos corruptos que no hacen nada ni siquiera por el pueblo chileno. Por el desguace de nuestra tierra, con nuestros recursos naturales. Por eso tenemos que seguir luchando, seguir reuniéndonos como la miel. Además, decir que el Poder Judicial considere la calidad de autoridad central de la Macho Francisca y su actual estado de salud, permitiéndole esperar en su hogar el juicio que se aproxima, recuperándose del daño tan grande causado por su salud y su estado espiritual, además de toda la tristeza y el daño provocado, no solamente para ella, sino que también nosotros, para los mapuches, para nosotros, la mier, para su familia y para todos nuestros machos que también deben estar sufriendo por esta situación y por la injusticia que está provocando hacia nuestras autoridades centrales. Para finalizar, debemos recordar que cada día se hace más fuerte la represión en Gualmapu. No permitamos que mujeres sigan siendo víctimas de esta violencia. Expresemos nuestra solidaridad para con la familia de Macarena Valdés Muñoz, quien fue asesinada por defender el territorio. Para todas las mujeres que hemos parido, que no es justo parir engrillada como lo hizo nuestra lamiel Lorenza Cayual. Vamos, el de buen para ella. Después de haber leído los comunicados de las organizaciones y mapuche y del comunicado de la familia de la Machi Francisca Lincolnao, se retoma la marcha alrededor de la Plaza de Armas y aquí estamos, siguiendo, reporteando. Con esa transmisión en vivo y en directo desde las calles de Santiago, territorio inquieta, Manu, Aleca, aprovechamos de mandarle un saludo, muchas gracias. Ya estamos cerrando con todo lo que fue la transmisión de diferentes territorios que se quisieron unir a la Machi. Y ahora nos quedan unos saluditos. Nos quedan dos saludos que vamos a compartir con ustedes, ya que todas hicieron un gran esfuerzo por enviarlos. Desde Concepción, unas compañeras que nos informaron también, nos mandaron algunas fotografías de lo que fue la represión allá en Concepción. Nos mandaron esta mañana su apoyo a esta jornada por la libertad de la Machi Francisca Lincolnao. Declaración pública. El Centro Cultural por la Memoria de la Monche, organización feminista de Concepción, Chile, cuyo objetivo principal es contribuir a la recuperación de la memoria histórica, memoria de las mujeres que vivieron situación de violencia política y sexual, denunciando estos atropellos, apoyando y promoviendo el respeto de los derechos humanos en la región del Biobío, venimos a expresar nuestra sororidad con la Machi Francisca Lincolnao, quien se encuentra en prisión preventiva como imputada en el caso Lusinger Macay en el Centro Penitenciario Femenino de la ciudad de Temuco. Consideramos que su detención y trato ha sido injusto, con casi 8 meses sin libertad, indigno, cuya salud se ha agravado los últimos meses, teniendo en cuenta que ha sido dejada en libertad y nuevamente siendo retenida en la cárcel sin avance en la investigación. como organización que apoya el trabajo de memoria de expresas políticas de la dictadura chilena, no podemos dejar de alzar la voz contra el tratamiento de terrorista de la machi Francisca Lincolnao, pues ordenó su prisión preventiva por estimar que ella es peligrosa para la seguridad de la sociedad en los términos del artículo 140 del Código Procesal Penal. Todo lo cual nos hace recordar cómo en este país hace 43 años se vulneraron los derechos humanos de mujeres consideradas subversivas y peligrosas, por lo cual fueron detenidas, viviendo situaciones de violencia política y sexual. Todo ello, esto se inscribe en la lógica de la contrainsurgencia y la doctrina de seguridad nacional del aparato represor del Estado. Las mujeres serán catalogadas como enemigas o mujeres del enemigo y por ende objeto de violencia sistemática como una política de género destinada a destruirnos y mantener el orden de dominación sistemática patriarcal. En el caso aludido, además se vulnera derechos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado chileno, así como los estándares internacionales en la materia, por ejemplo, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989, ratificado por el Estado de Chile el año 2008. Dado que el encierro atentan contra su estado físico, mental y emocional, dado que debido a su cosmovisión mapuche, el olamachi es intermediario entre el pueblo y los espíritus y la naturaleza. Wenen Mapu y su mediación otorga a la comunidad salud, bienestar, tranquilidad y abundancia. En su calidad de mediadora entre el mundo material y el sobrenatural, la machi Francisca Lincolnao es una autoridad política y espiritual para su pueblo, por lo cual desarraigarla de su territorio constituye una afectación grave para ella, su comunidad y su pueblo entero. Esto según la declaración de LESUR, ONG ante situación de la machi Francisca Lincolnao del 9 de agosto del 2016. Por lo tanto, exigimos la liberación de la machi Francisca Lincolnao y un debido proceso respetando los diversos tratados y convenios internacionales firmados por Chile. Solidarizamos y reconocemos la calidad de mujer sabia de la machi, que debe ser respetada por el Estado chileno, que debe reconocer su multiculturalidad. Exigimos el cese de la violencia política contra las mujeres en tiempos de democracia, apelando a la memoria trágica de este país, la cual debe orientarnos a resguardar la salud, trato justo y dignidad de las personas dentro de un marco general de derechos humanos. Concepción, Chile, 20 de noviembre de 2016. Libertad para la machi Francisca Lincolnao. Hola, mi nombre es Jimena Rifo. Este mensaje es de apoyo, solidaridad y por la libertad incondicional de la machi Francisca Lincolnao. Nosotras como feministas apoyamos la autodeterminación de los pueblos originarios. Solidarizamos absolutamente con sus demandas, con su lucha. Denunciamos también todas las atrocidades cometidas contra las mujeres mapuches, como también pedimos que se esclarezca el asesinato de Macarena Valdés, también una investigación con lo que pasó al dar a luz Lorenza Cayuán. Así que las feministas estamos atentas a las mujeres y también en cada momento y en declaraciones y marchas ellas están presentes. También queremos hacer notar la invisibilización dentro del mismo pueblo mapuche de muchas violencias que hacia las mujeres, como es hacia las mujeres lesbianas y también hacia hombres trans mapuche. Es una realidad que hay que reconocer, aceptar, y también queremos que se unan a nuestra lucha, así como las feministas estamos constantemente apoyando la causa mapuche y sobre todo por esta libertad incondicional de la autoridad ancestral que es la machi Francisca Lincolnao. Nosotras vamos a seguir ahí y también pedimos que nos acompañen, porque al final, finalmente, todas las luchas tenemos un mismo enemigo que tiene que ver con el dinero, con el capital, con el patriarcado. Así que ahí estamos con ustedes y vamos a seguir adelante. Mucha fuerza, machi. Bueno, ahí estábamos escuchando el último saludo del día de hoy que vamos a compartir con ustedes, de Jimena Rifo desde Santiago. Nos manda este apoyo a la Machi, diciendo palabras muy sabias que tienen que ver con la visibilización de aquellas personas que inclusive son discriminadas dentro de sus propios núcleos culturales, como es el caso de las lesbianas mapuche, y también del caso de las trans, que también están presentes dentro del pueblo mapuche. Es necesario hacer esta apertura de visión, ya que, como bien dice ella, hay un apoyo muy fuerte, específicamente en el caso de la Machi Francisca Lincolnado, de organizaciones feministas, también en el caso de Lorenza Cayuán y de Macarena Valdés, que surgen también estos casos de privación de libertad, de asesinatos y de tortura en toda la contingencia que nos afecta a nosotras como mujeres dentro de un contexto patriarcal ejercido por el Estado, ejercido por la sociedad, y es necesario que los visibilicemos, que nos unamos todas para hacerlos visibles, y agradecemos mucho estos aprendizajes que van surgiendo a partir de todos los mensajes que nos van llegando de todas las personas que les ha llegado el caso de la Machi Francisca Lincolnado. Así que comenzamos a despedirnos. Agradecemos a todas y a todes los que y las que nos han acompañado en esta transmisión, en esta jornada larga, muy cansadora, pero muy hermosa, muy acrecentadora de nuestras fuerzas. Escuchamos a nuestras compañeras de Valparaíso, nuestras compañeras en Concepción, nuestras compañeras en Santiago, que se están movilizando. Sus voces se escuchaban fuertemente, sobrepasaban las voces de otros personajes que siempre suelen adjudicarse todas las visiones, todos los micrófonos. Esta vez fueron escuchadas las mujeres, esta vez las movilizaciones fueron mayoritariamente hecha por mujeres, así que un saludo para todas ustedes, gigantes de acá de Temuco Guarria, Chaltumay, por haber estado presentes, y esperamos que este material sea difundido y sea parte también de otros medios de contrainformación, y por supuesto que le llegue a cada una de las compañeras que participaron en estas movilizaciones. Yo despedirme, mandar un saludo a todos quienes hicieron posible este lindo ejercicio, y decir que la Machi Francisca Lincolnado esté libre. Justicia para Macarena Valdés, justicia para Lorenza Cayuán, justicia para el pueblo mapuche que resiste, y para todas las presas políticas mapuches. Muchas gracias. Chaltumay, Peucayal. Chaltumay, Compulamuen. Chaltumay, Compuwenuy. Chaltumay, por acompañarnos acá, y será hasta la próxima. Y Chaltumay, para ti también, Dani. Para ti también. Gracias, compañera. Eso pasa cuando, y que se den cuenta desde quienes nos escuchan, que estamos juntas, que estamos reunidas, que no somos manada, que no nos callan, que vamos a seguir gritando juntas, que queremos que caiga el capitalismo y el patriarcado juntos. Exacto. Marichihuevo. Marichihuevo. Mamá, no creo en nacionalismo. Era estructurada, solo creo en matar a la empresa privada, y pasan los años y observo. Mamá, mamá, por la mien. Mamá, mamá, pico no hay en la tuya, pico no hay en. Llegan en Panantlatri, Mañum Neuin, completatri, com Nelfon, com Mapu, Melibichal Mapu, que yo ne montatri, ayudanemon, Weluta Weshushpata Neuen Pemuan, Sumuin Pemuan, Lepatun Tanuka Meutatri, Pimuta Chalitumeke Win.